lo que pasó no fue malo, fue a nuestro favor. Ya no te pongas triste, fue un simple beso en un momento de confusión. Sé que tú y yo nos amamos, porque eso a leguas se ven. ¿Para qué nos lamentamos? Si yo quería y tú también. Te lo digo porque sé que te preocupa cuando yo estoy triste y no lo vayas a negar porque lo hago también. Mandas aquí en mi corazón.